para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian Making of Harry Potter en Tokio. El mago más famoso del mundo emprende un viaje con destino a la capital del sol naciente para revelar a todos los fanáticos de esa región los secretos de su magia en el nuevo parque temático de Warner Bros. Se inaugurará en 2023. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.